culminando con los eventos de hoy, creando una nueva cadena de incidentes que no pueden ser anticipados por ningún bando. Una realidad alterna. Precisamente. Lo que sea que hubieran sido nuestras vidas y la continuidad del tiempo se interrumpió, nuestro destino cambió.